humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, comenzamos de nuevo el Café Mañanero, arrancando una jornada más. Comienza el Café Mañanero y aquí está el anticipo de nuestra edición correspondiente al jueves 9 de marzo, el día después del 8M, con muchas reivindicaciones feministas por todo el mundo. Vamos inmediatamente a dar cuenta entonces de cómo viene el día. Atención al comportamiento de las temperaturas, nos acompaña el buen tiempo. 12 grados centígrados para comenzar, alcanzaremos una máxima de 24. Cielo parcialmente nublado. Y pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo sube a los $82.68. Sube un 0,024% y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.466 puntos. Les compartimos un titular en materia de economía. Las citas clave que necesita seguir hoy. Bueno, decirles que el Congreso debate y vota dos leyes fundamentales en el control regulatorio y en las relaciones con los clientes económicos. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los temas más importantes del día, sin duda alguna, las reivindicaciones del 8 de marzo. Los grupos políticos llevaron su división a las calles. Quizás esto desinfló las marchas en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, entre otras. Unas 17.000 personas convocadas por el 8M y otras 10.000 por Movimiento Feminista. Hay que decir que mujeres inmigrantes pidieron igualdad de oportunidades laborales en todas estas marchas reivindicativas. Levantamos la mirada a lo que tiene que ver con inmigración. La ONU advierte al primer ministro de Inglaterra que su plan para deportar migrantes viola la ley internacional. Pedir asilo a inmigrantes que lleguen en patera contravendría las obligaciones en virtud del derecho internacional. Y de al otro lado del Atlántico, destacamos que la embajadora de Estados Unidos ha defendido la política migratoria de Biden y ha afirmado que Trump dejó un sistema roto. Hablamos de la embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Y en lo que tiene que ver con deportes, se juega Hoy turno para la Europa League, luego de la Champions, donde ha quedado por fuera el multimillonario Paris Saint-Germain. Queda Mbappé una vez más, una temporada más, sin la posibilidad de disputar el título más importante del fútbol europeo en lo que tiene que ver con clubes. Repasaremos toda la actualidad deportiva en tiempo de deportes, será en Latino Deportes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, hoy decirles que en lo que tiene que ver con invitados estaremos con la sexóloga. Estaremos dialogando con una sexóloga muy importante que nos trae el tema de la liberación sexual femenina. Concretamente estará con nosotros Cristina Silva. También nos estará acompañando para dar a conocer nuevas promociones el gerente de Only One Comunicaciones. Atención a todas las personas que llaman, que se comunican. Hay grandes oportunidades. Y hoy las vamos a conocer con Juan Carlos Cuenca, el hombre que está al frente de Only One Comunicaciones. Así comenzamos nuestro programa. En lo que tiene que ver con el apartado musical, el saludo musical es por cuenta de la voz reivindicativa de la salsa. La India hoy está cumpliendo años, así que felicidades, la India, la princesa de la salsa. Pasó? Te lo dije, como siempre. Bueno, cualquier cosa. Así empieza el videoclip de la canción. Okay. Nos vemos, bye. Me cansé de ser la otra. El título lo dice todo. Hello. Hola, mi amor. ¿Cuándo vienes? Pero ¿por qué no vas a venir si sabes que me prometiste? Ay, Dios mío. Cada vez que quiero que estés aquí y me dejas. Me prometiste. Hay veces hasta en las canciones se cuelan errores, ¿no? Nos quedamos en todo caso con el mensaje de esta canción. Y felicitamos a la India, la princesa de la salsa. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando a la India, la princesa de la salsa. Yo la calificaría también como la voz reivindicativa de la salsa. Desde hace mucho tiempo levantó su voz en contra de esos hombres machistas. Desde mucho antes que de pronto se conocieran todos estos movimientos feministas que hemos visto muy fuerte con motivo del 8M. Desde hace mucho rato viene cantando la India. Pues hoy está de cumpleaños, así que mil felicidades a la princesa de la salsa. Me atrevería a decir que es una de las voces más importantes, más representativas de este género musical. La princesa de la salsa, así le dicen. Una voz potente. Tiene un sostenido impresionante. Salió del anonimato interpretando una canción al lado de Marc Anthony, Vivir lo Nuestro. La recuerdan por allá en el año 1998, 97, si no estoy mal. Y la verdad es que tiene muchos éxitos en su repertorio. Nació un día como hoy. Mil felicidades. Y por supuesto, le deseamos muchos éxitos a la India. Y gracias por ser la voz de las mujeres. Y por estar en contra de ese machismo que se ve en América Latina y en muchas partes del mundo. ¡Feliz cumpleaños, princesa! Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta a esta hora de los segmentos en nuestro programa. Así vamos abriendo la actualidad. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Uno de los segmentos más importantes al inicio de nuestro programa, es decir, en la primera parte del Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Turk, ha advertido al primer ministro británico, Rishi Sunak, que su plan para deportar a los inmigrantes que lleguen a través del Canal de la Mancha viola la ley internacional. Según Turk, pedir asilo a los inmigrantes que lleguen en patera convertiría y convendría las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional y de los refugiados. Pasamos inmediatamente al avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Es el Café Mañanero, el repaso de la actualidad. En su conjunto, recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa estaremos desarrollando los principales temas de deporte. Vamos entonces con Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos a dos grandes que están ya en cuartos de final. Uno de ellos, el Bayern Múnich, que ganó sin complicaciones al PSG. Y el otro, el Inter de Milán, que ya llevaba un marcador a favor global de 0-1 y lo mantuvo porque el partido ante el Tottenham terminó 0-0. Continuamos con la Europa League, porque hoy veremos en acción a tres equipos españoles, al Betis, a la Real Sociedad y al Sevilla, que se mantienen en la pelea y en los octavos de final de esta competición. Continuamos con los problemas que se le siguen acrecentando al Fútbol Club Barcelona en el caso Negreira. Y es que la fiscalía ya está dispuesta a la denuncia. Continuamos con la despedida de los Lakers de Pau Gasol, que con lágrimas en los ojos dejaba la camiseta de este gran equipo de la NBA. Y el París-Niza, donde vimos tremendo duelo entre Tadej Pogačar y Vingegaard, y en el cual ganó el esloveno y ya es líder de esta competición. Y en el Tirreno Adriático, donde se sigue luchando en terreno ondulado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y ahora Adolfo Jiménez del Río, pues, nos comparte la información deportiva. Sí. Y continúa Nicky Cuervo con el adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento, lo que tiene que ver con la música, el cine y mucho más. Nicky. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lenny Kravitz presentará el segmento de In Memoriam de los premios Oscar 2023. Netflix estrenó MH370, el avión que desapareció, la serie sobre el misterio del vuelo de Malaysia Airlines. Mediaset España adquiere los derechos de Europa League. Carlos Vives, Maluma y Cristian Nodal, artistas invitados al Festival Vallenato. Manuel Turizo y Marsh Velo la sacan del estadio con el merengue. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Diego Torres, el lanzamiento del álbum de Joshua Tree. Un 9 de marzo de 1997 falleció Notorious B.I.G. Y revisamos los listados de la música tropical latina un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Aniki. Y ahora el turno es para Carlo Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial del Riñón, de igual forma que el 9 de marzo se conoce como el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Tenemos que entre los aniversarios del día y las conmemoraciones, hoy también es el Día Internacional del DJ, mientras que se están cumpliendo 80 años del nacimiento de quien es considerado como el mejor ajedrecista de la historia. Estamos hablando del americano Bobby Fischer, al igual que la ganadora del Oscar, Juliette Binoche, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 59. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. En el Café Mañanero, el monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Los temas que hacen parte de la actualidad, sin duda alguna. Y empezamos con las reivindicaciones que se vieron este 8 de marzo en las calles de las principales ciudades españolas y del mundo. La Comisión 8M, la ministra de Igualdad, ha recibido apoyos. Dos recorridos con un mismo punto de partida, por eso muchas mujeres no han sabido en cuál de las dos manifestaciones ubicarse. Uf, nos ha costado, decidir. Yo soy inclusiva, entonces por eso voy a las dos. Aunque sí. Dos manifestaciones hemos visto entonces este 8 de marzo. Dos en lo que tiene que ver con los grupos políticos, o lideradas, mejor dicho, por los grupos políticos que conforman gobierno. Hablamos del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Pero luego podíamos encontrar otras manifestaciones y así sucesivamente. Los grupos políticos han llevado su división a una manifestación que en otros años ha estado unida con un único propósito de lograr reivindicaciones de las mujeres, especialmente en el apartado laboral, ¿no? Que es en lo que más se reivindica el 8 de marzo. Pues cada quien por su lado, tal como se preveía desde un principio, teniendo en cuenta el clima político al que se llegaba. Hablamos, lógicamente, de España. Desde luego, una pena que no haya unidad, que la política lo divida todo, incluso hasta en sus propósitos más comunes, porque si hay algo que han estado pregonando tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, es decir, ha sido bandera de la política del gobierno de Pedro Sánchez, el feminismo. Y a propósito, ni siquiera Pedro Sánchez estuvo en las manifestaciones. Se quedó en la Moncloa atendiendo otros asuntos. Dicen que relacionados con el tema del feminismo, pero hubiera sido mejor que saliera a la calle, ¿no? Ya que su gobierno recoge esas reivindicaciones. En todo caso, el 8M, el 8M en España, correspondiente al 2023, pasó a la historia por la división de los partidos políticos. Y como dato curioso, lo escuchamos al principio, el pedido de dimisión a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y todo esto inconformismo se deriva de la famosa ley del solo sí es sí, que resultó todo un fiasco. Y por otra parte, bueno, quienes están de acuerdo con la ministra de Igualdad, es decir, los radicales. A todo esto hay que sumarle también el tema de la ley trans y, por otra parte, el proyecto de ley sobre la prostitución, entre otros temas. Ya. La división entonces reinó en el Día Internacional de la Mujer en España. Por otra parte, quiero destacar que la Unión Europea ha sancionado a varios funcionarios por abuso contra mujeres. Esto en varios países. La Unión Europea adoptó concretamente esta semana sanciones contra 9 funcionarios y 3 entidades oficiales de Afganistán, Rusia y Sudán del Sur por casos de violencia sexual y abusos contra mujeres. El Reino Unido, por su parte, congeló el miércoles los activos y prohibió el ingreso al país de individuos y entidades responsables de agresiones contra las mujeres en Irán, Siria, Sudán del Sur y República Centroamericana. En Irlanda, donde la Iglesia Católica ejerció durante décadas un férreo dominio moral, el gobierno anunció un referéndum para decidir si se eliminan artículos constitucionales que determinan que el lugar de la mujer es el hogar. De manera que estas sanciones contra personas y entidades que han cometido abusos contra las mujeres, independientemente del país donde se hayan realizado, hay quienes los están vigilando y el mensaje es claro y contundente y me alegra. Las mujeres no están solas en el mundo. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero relacionado con el Día Internacional de la Mujer. Lógicamente, encontramos otras noticias en el día de hoy que vale la pena comentar, que vale la pena observar, y miramos lo que ocurre exactamente en América Latina. En primera instancia, damos cuenta de lo que está pasando en el Perú. Ayer compareció ante la Fiscalía la presidenta Dina Boluarte. El caso por el que se le llevaba ante esta instancia tenía que ver con las personas fallecidas durante las manifestaciones. Se busca depurar responsabilidades en estas muertes. De manera que seguimos viendo a los presidentes del Perú enfrentar a la justicia. Se trata de un país donde ya hay hasta 4 presidentes tras las rejas. Ahí podemos citar a Toledo, podemos citar al más reciente. En fin, la inestabilidad política y la crisis en general política en el Perú que no termina. Aún no está claro cuándo habrá elecciones presidenciales, pero debe ser la oportunidad para, de una vez por todas, el Perú recuperar la normalidad. Seguimos repasando la actualidad latinoamericana. La oposición venezolana protegerá la identidad de los votantes en las primarias para evitar represalias al régimen. Tenemos como candidatos, bueno, Enrique Capriles, viejos conocidos de la política venezolana. También se ha anunciado el nombre de una mujer que yo pienso que se ha mantenido en su sitio, porque la oposición también ha estado en crisis. La oposición venezolana. Hemos estado dando cuenta durante mucho tiempo de lo que pasa en el país con el chavismo, y es verdad que se ha instalado un régimen allí que ha llevado al país a una crisis profunda en todos los aspectos, en lo económico, en lo democrático, en lo social. Y el próximo año habrá oportunidad de cambio. Eso de oportunidad, bueno, es muy relativo, porque no sabemos cómo están las cosas internamente para llevar a cabo unas elecciones presidenciales. En todo caso, tenemos nombres allí que vuelven y juegan. Es el caso entonces de Enrique Capriles, María Corina Machado. María Corina Machado es la mujer que, repito, se ha mantenido en su sitio a pesar de todo lo que ha caído en la oposición venezolana. Hombre, y también se anuncia el nombre de Juan Guaidó, el presidente interino. Rostros nuevos todavía no se conocen, o por lo menos con capacidad para hacerse con la candidatura de la oposición. Pero por lo menos ahí tenemos 3. Ojalá, repito, y en medio de las circunstancias, en medio de la complejidad de hacer política en Venezuela, y a pesar del deterioro de la democracia, se dé el cambio, porque el país ya no resiste más. Por los lados de Colombia sigue tronando fuertemente la corrupción. El hecho de que el hijo del presidente Gustavo Petro se hiciera con dineros ilícitos en nombre de su campaña merma la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro, que está viendo cómo los grupos políticos le están reduciendo sus reformas en lo que tiene que ver con salud, justicia, política. Bueno, es que quizás también este ha sido uno de los grandes errores de Gustavo Petro, querer hacer las cosas de forma conjunta, un paquete de reformas de manera simultánea. Claro, no la han resistido los grupos políticos y ni siquiera la ciudadanía, que no la ve con buenos ojos. Y ahí vemos que su imagen continúa en picada. Las encuestas, las firmas encuestadoras cada vez se le entregan un índice de favorabilidad menor. Ya está en el 36%, 36%, la más reciente. Ahora, también es cierto que por ahí una encuesta del Centro Nacional de Consultoría hablaba de un 53%, pero pasa también como en España, ¿no? Tienen el gobierno allí un funcionario y hace unas encuestas a su favor o difíciles de creer. En todo caso, la ciudadanía se puede quedar con una opinión sobre el tema, ¿no? Puede sacar sus propias conclusiones. En fin, en medio de este panorama, citamos en Colombia un hecho muy lamentable, y fue el intento de asesinato al director de la UNP, que es un organismo encargado de prestar seguridad a todas aquellas personas que la requieran. Hablamos de funcionarios, hablamos de personas amenazadas, pues fue objeto de un atentado criminal del que afortunadamente salió ileso. Es un tema que se debe investigar. El director de esta entidad es muy amigo de Gustavo Petro y él ha estado compartiendo algunos mensajes en las redes sociales, porque es un hombre también experto en eso, en compartir mensajes en las redes sociales sobre este asunto. Y es un atentado preocupante que demuestra que en el país todavía sigue reinando la inseguridad. Detrás de este atentado estaría un poderoso capo. Y es aquí donde a veces uno no entiende por qué el presidente Gustavo Petro se empeña en sacar de la cárcel a los criminales, donde la mayoría son precisamente gente relacionada con el mundo del narcotráfico. Está adelantando un pacto en el marco de ese plan de paz total, que incluye a los narcotraficantes. Yo creo que ahí le están dando, haciendo recordar con este atentado quiénes son los narcotraficantes. Y cuando hablamos de narcotraficantes, envuelve prácticamente a la totalidad de los grupos armados en Colombia. Sea guerrilla, sean grupos meramente dedicados al tráfico de drogas. En fin, todos están atravesados por el tema del narcotráfico. A propósito, ayer el presidente Gustavo Petro presentó una iniciativa que tiene que ver con conceder libertad a las mujeres, madres, cabezas de hogar. Ese fue su proyecto. Se ha empeñado Gustavo Petro en vaciar las cárceles a como dé lugar. Yo creo, sí, que es un error. Quien infringe la norma debe pagar. Esa es la condición de la ley. Para eso se hacen las leyes, para cumplirlas. Si no hay garantía de ello, entonces reina el caos, que es precisamente en la situación que se encuentra Colombia. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Paramos aquí porque tenemos ya la pauta pendiente. Y por otra parte también tenemos más segmentos para destacar. Que tengan todos un feliz día. No importa lo que tú... El Café Mañanero. Disfrútalo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en los premios Oscar 2023 dentro del segmento In Memoriam, un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos en el 2022, anunció la Academia de Hollywood en un comunicado. El artista ganador de 4 Grammy aparecerá así en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios, y que el 2022 contó con la música del coro de Sample Coil como protagonista. Kravitz se unirá así al selecto grupo de cantantes liderado por Rihanna, que ambientará musicalmente la 95 entrega de los premios Oscar. Una edición que, según la Academia de Hollywood, dispondrá de otras caras visibles del mundo de la canción que aún no han sido desveladas. Este miércoles, Netflix estrenó MH370, el avión que desapareció, la serie sobre el vuelo de Malaysia Airlines del que se perdió el rastro en marzo de 2014 y que se mantiene aún hoy como uno de los grandes misterios de la humanidad. A lo largo de 3 capítulos, la serie repasa 3 teorías principales sobre la desaparición que se dieron a conocer durante los 9 años desde que ocurrió el hecho. MH370, el avión que desapareció, o MH370 The Plane That Disappeared, por su nombre en inglés, la cual se enfoca en el caso de la recordada aeronave Boeing 777, de la que se perdió el rastro mientras viajaba de Malasia a China con 239 personas a bordo. A pesar de una búsqueda que duró casi 3 años, al no encontrar los restos ni ninguna pista que motivara a continuar, se suspendió la investigación y aún no queda claro dónde se estrelló y mucho menos cuáles fueron los motivos que llevaron a este desenlace. La compañía Mediaset España comunicó su emoción por haber llegado a un acuerdo con la plataforma Movistar Plus, la cual posee 14 y a los derechos de autor del fútbol europeo. El acuerdo está enfocado en poder retransmitir 6 de los partidos de la UEFA Europa League de esta temporada, además de poder emitir 14 encuentros para los cuales se llevarán a cabo entre el 2023 y 2024. El primer partido que se transmitió fue el de Roma-Real Sociedad en el estadio Puskás Arena Park de Hungría. Las personas pudieron verlo a través de la plataforma Mediaset en España en los canales 4 y Vitele. Entre el 26 y el 30 de abril próximos se realizará el Festival de la Leyenda Vallenata, más conocido como el Festival Vallenato. Los mejores cultores de este género musical se congregarán en Valledupar, capital del departamento del Cesar, para competir por los reconocimientos en la tarima Francisco el Hombre. Este martes 7 de marzo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que organiza el máximo evento del folclore vallenato, confirmó a los artistas principales que cantarán en la edición 56 del Festival Vallenato. Se trata de Carlos Vives, Maluma y Cristian Nodal, quienes se presentarán en el Parque de la Leyenda Vallenata, Consuelo Araujo Noguera. La Fundación realizó una campaña de expectativa a través de sus redes sociales con respecto a los artistas invitados al festival. De hecho, divulgó un flyer en el que solo aparecía la silueta de 3 artistas, pero hoy dio a conocer de quién se trata. El cantante mexicano de música popular Cristian Nodal se presentará el 28 de abril, Carlos Vives el 29 y Maluma saldrá al escenario el 30 de abril. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. La invitación es para que se queden con nosotros hasta el último minuto. Más adelante estará con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae invitada, como todos los jueves. Nicky Cuervo tiene mucho más para compartir. Adolfo Jiménez del Río viene a continuación, precisamente con el tema político del día. A ver, Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el duro revés sufrido por el presidente del gobierno chileno, Gabriel Boric, ya que la Cámara de Diputados ha rechazado la prometida reforma tributaria, una reforma en la cual era clave para financiar el programa del Ejecutivo e incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, así como otras medidas de carácter social. Y es que parece ser que no encajó muy bien dentro de los diputados el hecho de que el gobierno de Boric no se sentara con ellos para tomar nota de algunas sugerencias de esta ley. Y la votación definitiva fue de 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Además, recordemos que 8 de los congresistas que no acudieron a votar eran del grupo oficialista que apoya la coalición de gobierno. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este revés que ha recibido el gobierno de Gabriel Boric en Chile, ¿se está demostrando que en Sudamérica existen fuerte rechazo a los gobiernos de izquierda? Y también nos preguntamos, dentro de las decisiones que se tomaron, quizá no se tuvieron en cuenta que esta reforma iba a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Tema político del día. El Café Mañanero, disfrútalo. Estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Atención a la gran promoción. 35, 300 megas, 300 megas. Presten mucha atención con toda la fibra óptica para que navegues y navegues por esos contenidos de las plataformas digitales, bien sean series, películas, también para que escuches toda la música sin ningún inconveniente. Además, 50 gigas también para navegar en tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. ¿Dónde está All in One Comunicaciones? Pues en Valencia, en la avenida Manuel Candela, número 21, avenida o calle Manuel Candela, 21. Igualmente en Mariano de Cavia, 29, barrio San Isidro. Y toda la información la puede encontrar en la web onlyonetienda.com. Si eres de las personas que de pronto tiene limitaciones porque de pronto no tiene la documentación en regla. Ya saben que en ese sentido, pues es complicado hacerse con un contrato. Recuerden que en Only One Comunicaciones tienen alternativa. Así que acérquese a Only One Comunicaciones. Todo en internet, comunicación en general. Only One Comunicaciones. Más adelante probablemente vamos a estar con Juan Carlos Cuenca, que es quien está al frente de este gran proyecto. Tiene novedades. También estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el sitio donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Empezando por esa gran variedad de platos de patacones. Sí, en los patacones. Pero también vamos a encontrar, como no, las empanadas, pan de bono. Patacón Tostado. Toda la información a propósito la pueden encontrar en la página web patacontostado.com. Bueno, es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Ritmos latinos y electrónicos se unieron para enlazar el merengue, la canción que presentaron el productor y DJ estadounidense Marshmello y el cantante colombiano Manuel Turizo. Según el medio Meridiano, el merengue es una fusión entre el tradicional ritmo latino y sonidos electrónicos. Agrega que la colaboración es un homenaje al sonido del merengue electrónico de la década del 2000 y se estrenó junto al video oficial del tema, en el que se ve a Marshmello con su icónico casco blanco que simula a un malvavisco. El video fue dirigido por Chadwick Boseman y Sandy Black Moody y se presenta tras el éxito de Turizo con La Bachata, que estuvo en el top 50 de Spotify 31 semanas, llegando al tercer puesto con más de 969 millones de retransmisiones de audio y 403 millones de visualizaciones. Mientras, en la lista de top 10 de Latin Airplay Billboard, La Bachata y Éxtasis ocupan el segundo y octavo lugar respectivamente. Música nueva, música de estreno con Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El diputado del Común, Rafael Llanes, se va a reunir este viernes con la presidenta de la asociación Hay Raíces, Lucía Rodríguez, para recabar información de la situación de las personas migrantes en el campamento Las Raíces en Tenerife, ya que algunas de ellas podrían ser víctimas de explotación sexual. Por otra parte, y de acuerdo con lo que publica el diario El País a esta hora en su edición digital, Migrantes para expulsar a migrantes, así se titula la nota. Sería la nueva táctica de las fuerzas de seguridad griegas en la frontera europea. Testimonios de víctimas e informes de organizaciones de derechos humanos muestran que la policía griega utiliza a extranjeros coaccionados para pilotar las barcas con las que se llevan a cabo las devoluciones ilegales a Turquía a través del río Evros. Y del otro lado del Atlántico, destacamos que la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, ha defendido la política migratoria puesta en práctica por la administración de Joe Biden y ha advertido de que el actual gobierno debe buscar un equilibrio entre un sistema humanitario y a la vez justo tras la controvertida etapa de Donald Trump en la Casa Blanca. Seguimos en el continente americano porque el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha regresado a su país y ha defendido la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte fue en un acto este miércoles cuando lo condecoraron con el gran collar de la Orden del Sol, la máxima distinción nacional, un mes después de su incorporación a la Academia Francesa. Y en este acto, Mario Vargas Llosa criticó la injerencia de presidentes extranjeros. Dice que han intervenido de manera indecorosa en asuntos peruanos. Dina Boluarte, señores miembros del Consejo Ministerial, señores embajadores, queridos amigos, le agradezco profundamente, presidenta Boluarte, esta condecoración con el gran collar de la Orden El Sol del Perú, que ha tenido la generosidad de imponerme, y agradezco también a la Cancillería su activa participación en la realización de esta ceremonia en la que me acompaña toda mi familia. Me honra que las autoridades del Estado peruano valoren mi reciente incorporación a la Academia Francesa. Como lo dije en el discurso con el que ingresé a la institución hace algunos días, mis principales experiencias formativas fueron tal vez con el Perú, y gran parte de mi obra nace de ellas. Aunque vivo en el extranjero, los asuntos del Perú nunca me han sido ajenos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que la novela que estoy escribiendo esté, como tantas otras, ambientada en nuestro país y tenga que ver con una de las manifestaciones culturales que es la música criolla. Hace medio año, con motivo de la investigación de esta novela, tuve la suerte de hacer un recorrido por las regiones del norte del país, en parte bien. Mario Vargas Llosa, que recibe la condecoración de parte del gobierno de su país, la presidenta Dina Boluarte, que le ha impuesto entonces el collar de la Orden del Sol. Y de allí se desprende también esa noticia de que está escribiendo nuevamente, y que está escribiendo sobre la música del Perú. Llevan a cabo sus tareas, incluyendo las investigaciones para sancionar a quienes desde la posición que sea hayan cometido abusos, delitos o crímenes. Esa es una prueba fehaciente de que en nuestro país sigue imperando un sistema democrático. Como es sabido, algunos gobiernos de la región latinoamericana, movidos por razones ideológicas o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos, arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su gobierno. A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales. Esa pueda que sea una de las noticias del día. El pronunciamiento del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el momento que recibió una condecoración, una defensa férrea al sistema democrático de su país, al orden constitucional y al gobierno de Dina Boluarte. Y un mensaje durísimo, contundente, contra Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, que han estado cuestionando al gobierno de Dina Boluarte. Esa va a ser una noticia que seguramente se va a comentar hoy. Y el protagonista es el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, toda una eminencia de nuestras letras hispanas. La actualidad, tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, para culminar el tema de conversación, quería destacar que en Estados Unidos, exactamente en la Casa Blanca, en el día de ayer se llevaron a cabo varias condecoraciones. Y entre estas, se ha condecorado a una mujer trans. Ha recibido, repito, en la Casa Blanca el Premio Internacional de Coraje para la Mujer. Tiene críticas, en fin, yo pienso particularmente que se lo ha ganado. Ha hecho un trabajo en ese aspecto, pero ya saben que vienen rodeados todos estos reconocimientos de críticas, si bien es cierto, también son mediáticos. Pero más allá de esta mujer, se condecoraron una veintena de mujeres que han estado trabajando y por eso han recibido ese reconocimiento por parte de la Casa Blanca. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos a escuchar entonces a Carlos Angulo, que viene por aquí con las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, tenemos el hashtag Premios Oscar, luego de que el próximo domingo ya se acerca cada vez más la fecha en la que finalmente conoceremos a los premios de la Academia de este año 2023. El Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain forman parte de lo más comentado debido a su participación el día de ayer en la UEFA Champions League, de igual forma que Carmen Calvo y Marvel Studios forman parte de las tendencias. El hashtag Bo-Katan y The Mandalorian forman parte de lo más comentado luego de que se estrenase el segundo episodio de la aclamada serie del universo de Star Wars en la plataforma de Disney Plus. Otro de los hashtags más utilizados sigue siendo tendencia el hashtag 8M, al igual que el hashtag 8 de marzo, y por supuesto sigue siendo comentado el International Women's Day, que se celebró el día de ayer, 8 de marzo. Para cerrar, apellidos como el de Almeida y Montero forman parte de lo más comentado debido a las marchas que tuvieron lugar el día de ayer. Y por supuesto, entre los nombres más importantes del día, tenemos el de Zara e Inditex, que forman parte de una denuncia que se realizará el día de hoy ante el Congreso y se estima de Unicorn, como la película Everything Everywhere All at Once, luego de que se convierta en la gran favorita a llevarse el premio a Mejor Película el próximo domingo 12 de marzo. Gracias, Carlos, con la tendencia, las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de Don Arepo, que por estos días está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vuelven el día 22 de marzo, 23, hasta el día 22 estará cerrado y regresan el 23. Don Arepo, gastronomía colombiana. Momento para Nicky Cuervo, nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Ya por aquí está llegando Evelyn Lambert. Vamos a hablar hoy de liberación sexual femenina, a propósito de las manifestaciones del 8 de marzo, tantas reivindicaciones, pero esto se va a abordar con una experta. Ahora el turno es para... Bueno, a ver, Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Hoy vamos a hablar, tal y como has comentado, acerca de la libertad plena en el campo de la sexualidad. El primer estudio, y esto a modo de curiosidad, sexual del género femenino, se develó hace más de 60 años. Y bueno, el tema de liberación sexual femenina es un tema muy nombrado y comentado cuando se trata de derechos de la mujer. Hoy hablaremos de este tema con Cristina Silva, sexóloga y comunicadora social. Nos acompaña desde Estados Unidos. Por allá son las 4 de la mañana, así que Cristina estará con un café bien fuerte haciendo la entrevista con nosotros. Gracias, Evelyn. Nicky Cuervo, de nuevo al ataque. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 9 de marzo de 1971, nació Diego Antonio Cacique en Buenos Aires, Argentina, y hoy le pone 52 velitas a su pastel de cumpleaños. Más conocido en el mundo artístico como Diego Torres, hijo de Lolita Torres, una reconocida actriz, cantante y presentadora de televisión argentina. Ella falleció en 2002, pero tuvo una carrera artística exitosa durante más de 4 décadas en Argentina y otros países de América Latina. Diego Torres ha lanzado varios álbumes exitosos a lo largo de su carrera, incluyendo Tratar de Estar Mejor de 1994, Un Mundo Diferente de 2001, Andando de 2006 y Distinto de 2010. Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios, incluyendo varios premios Grammy Latinos. Torres es defensor de la justicia social y ha participado en varias iniciativas humanitarias en América Latina y otras partes del mundo. Recordemos la música de Diego Torres. Tratar de Estar Mejor fue lanzada como sencillo en 1994 como parte del álbum del mismo nombre. La canción fue escrita por el propio Diego Torres y producida por Cachorro López. La letra de Tratar de Estar Mejor es positiva y motivadora, con un mensaje que anima a las personas a seguir adelante y superar las dificultades. La canción se ha convertido en un himno de esperanza para muchos de los seguidores de Diego Torres. Recordemos a Diego Torres con Tratar de Estar Mejor. Cuenta esta vieja historia. La buena música aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en Facebook como El Café con Jorge Rivera, igualmente en Instagram, asimismo en TikTok. Estamos por todos lados y en YouTube. Va a encontrar un podcast muy importante. Serie de entrevistas que tienen que ver con personajes de la inmigración o del contexto latinoamericano, la diáspora. Está por acá en nuestros estudios John Valencia, que hoy está lanzando la primera edición de Latin News, un periódico que aborda el fenómeno migratorio en España y más exactamente aquí en la comunidad valenciana. De eso vamos a estar hablando más adelante. De momento vamos también dando cuenta de segmentos que nos trae Carlos Angulo, el personaje del día. Sí, vamos adelantando apartados en nuestro programa, mientras también se prepara Evelyn Lambert con una invitada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el príncipe Harry, después de que se diese a conocer la noticia de que sus hijos, Archie y Lilibet, reclamarán finalmente sus títulos de príncipe y princesa. Contrario al deseo del monarca, el Palacio de Buckingham ya confirmó que dará lugar al pedido y aplicará el cambio sobre la familia real. Es así como el rey Carlos III puede haber expresado su deseo de reducir la monarquía británica, pero dos miembros adicionales de la familia ahora usarán finalmente sus títulos reales, y se trata del príncipe Archie y la princesa Lilibet. Los hijos de el príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, que hicieron público que reclamarían los títulos para sus hijos cuando anunciaron que Lilibet, que cumple 2 años el próximo mes de junio, había sido bautizada la última semana en el estado de California, donde es su residencia habitual. Un portavoz de los duques dijo en un correo electrónico que confirma que la princesa Lilibet fue bautizada y que finalmente, por el reverendo John Taylor, están en una reconciliación para que ambos puedan liberar sus títulos de la familia real. Si bien el rey de Inglaterra no había presentado sus propias enmiendas a los 6 meses que llevan el trono, Archie y Lilibet siguen siendo denominados como amo y señorita, de acuerdo con la página web de la familia real. Según una fuente del Palacio de Buckingham, actualizarían en el sitio los títulos de los dos niños de los duques de Sussex, contrario al deseo de sus padres, quienes el año pasado provocaron la comentada salida de la familia real de forma oficial. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero cada día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estamos todavía con el eco de las manifestaciones reivindicativas de este 8 de marzo en España y en todo el mundo. Y a propósito, saludamos a Cristina Silva. Ella es sexóloga y comunicadora. Nos va a estar hablando acerca de la liberación sexual femenina. Cristina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, me pararon muy temprano porque yo estoy en Estados Unidos. Son las 3:25 de la mañana. Los quiero mucho para este madrugón. Te agradecemos el esfuerzo, Cristina, el hecho que estés con el Café Mañanero, y nuestros oyentes seguramente te lo van a agradecer aún más. Estamos por estos días con el tema del Día Internacional de la Mujer, las programaciones, los eventos, en fin. Aprovecho la oportunidad para felicitarte. ¿Y qué tal has vivido esta fecha? Bueno, vine a Estados Unidos precisamente porque la Fundación Believe hicimos un evento lindísimo hablando sobre qué es empoderamiento y de la experiencia de la mujer, ¿no? Porque todo el mundo habla de empoderamiento, pero una persona que se empoderó aquí y tiene hoy libertad financiera y no hablaba inglés, vino ilegal y ahora es una mujer, está muy bien. Se empoderó para llegar a esa posición de ejecutiva en una alta empresa de seguros en Estados Unidos. También pusimos a una doctora que habla sobre el empoderamiento de la mujer, de verse bien, de estar con salud. Uno de los grandes problemas de Estados Unidos es que la gente se descuida con la alimentación y engorda. Entonces quisimos llevar estas dos mujeres de éxito al evento, al igual que pusimos una mujer que es pastora y que habló del empoderamiento espiritual. Entonces la pasamos genial, yo fui la maestra de ceremonia y parte de la organizadora de este evento, y las mujeres quedaron fascinadas. Eso sí, no hablé de sexo. No se habló de sexo. Cristina, estaba viendo que en la Casa Blanca reconocieron a un grupo de mujeres que se han destacado en el último año, y entre las condecoradas está una mujer trans. Lógicamente viene acompañado esto de polémica, pero este es un tema que lo estamos viendo también en los reinados de belleza, en fin. Y ayer en las manifestaciones de España, parte de las mujeres estaban en desacuerdo con ciertas conquistas de los trans. En fin, quisiera conocer tu opinión antes de entrar en este tema de la liberación femenina, porque de alguna u otra forma no sé si hace parte o no. Aquí depende de tu opinión o cómo veas las cosas. Si las mujeres hemos sido marginadas en gran parte de la historia, imagínate un hombre que se siente mujer, que es peor homosexual desde un punto de vista social. Entonces, claro, ellos quizás son la parte más débil de la sociedad. Si por ser mujer todavía no ganamos lo mismo que los hombres, no tenemos las mismas oportunidades, aún en el siglo XXI, aún en Europa, imagínate tú un hombre que se sienta mujer y que tenga apariencia de hombre disfrazado de mujer. Entonces yo creo que todavía no hemos logrado entender como sociedad este tipo de personas que sufren mucho por sentirse de otro género que no es el que nacieron. Cristina, y te tengo que preguntar inmediatamente sobre este asunto, porque resulta que continúa en el ámbito del deporte. Allí hay una enorme polémica. Están luchando para que hombres trans compitan en las categorías femeninas y lógicamente mujeres que no lo quieren aceptar, y de hecho en la mayoría de las federaciones del mundo no son aceptados. ¿Cómo lo ve? ¿Está de acuerdo en que una mujer trans compita en la categoría femenina por las mujeres? El problema es que aunque ellos se sientan mujer, aunque físicamente ellos se quieran parecer una mujer, aunque hagan todos sus cambios para parecer mujer, nacieron hombre. Entonces tienen unas habilidades y unas fuerzas totalmente distintas a la de una mujer. Por eso es que en la parte deportiva no sería justo con las mujeres. Ahora, pero en la parte social, de casarse, de tener un hombre como una mujer, de tener derecho al trabajo, porque son las personas más marginadas a nivel laboral, de poder tener una familia, de casarse y de adoptar, eso sí, son iguales. Pero ya en los deportes, bajo esta premisa que nacieron hombres y que tienen, por ejemplo, más fuerza física que en las mujeres, y tienen algunas destrezas que nosotros no tenemos, entonces no podría ser justo para con las personas que compiten. Sí, es algo evidente. Allí impera la ley de la naturaleza. Es algo biológico. El tema es supremamente apasionante, pero aquí está Evelyn Lambert, que tiene, por supuesto, ya sobre la mesa la liberación sexual femenina. Está lista desde primera hora esperándote. Cristina, de verdad un placer que estés con nosotros y nos adentramos entonces en este asunto. Quisiera saber a esta hora dónde te encuentras en Estados Unidos, porque dependiendo de la ciudad donde te encuentras tienes una hora u otra, ¿no? Esa es la particularidad que tiene Estados Unidos y de tener también una geografía tan grande, ¿no? Estamos en la Florida, en Orlando, en la casa de Mickey. Gracias, Cristina, nuevamente por levantarte temprano con el Café Mañanero. Seguimos en una jornada educativa e informativa alrededor del Día Internacional de la Mujer, que no nació de un hecho en concreto, sino que ha sido el fruto de más de 100 años de trabajo de diferentes movimientos feministas para reclamar diferentes tipos de igualdades económicas, laborales y sociales entre hombres y mujeres. Pero hoy vamos a hablar acerca de una libertad que se ha convertido hasta cierto punto en un tema de moda en medios tradicionales y medios digitales, y me refiero a la libertad sexual femenina. Y para ello me remonto a un dato histórico. Alfred Kinsey hace más de 60 años publicó el estudio titulado Comportamiento Sexual del Género Femenino. Gracias a este primer estudio sobre la libertad sexual o sobre el comportamiento sexual femenino, gracias a este primer estudio podemos reflexionar sobre la evolución de las conductas sexuales de las mujeres durante décadas. Y vamos a empezar esta entrevista, Cristina, dando a conocer a nuestros radioescuchas qué es la libertad sexual femenina y si en realidad las mujeres hoy en día gozamos de esa libertad plena en el campo de la sexualidad. Mira, realmente el primer hecho que marcó la libertad sexual femenina fue el uso de la pastilla anticonceptiva. ¿Por qué? Porque nos permitió decidir tener sexo sin tener hijos, sin tener el terror de quedar embarazada. Entonces, ya tengo sexo, no quedo embarazada, me puedo casar o no me puedo casar, puedo hacerlo con quien yo quiera y no va a haber consecuencias. Entonces, ahí empieza un comportamiento distinto, una libertad distinta y mayor decisión. De eso se trata la libertad sexual, de que yo decido con quién me acuesto, cuándo me acuesto, qué es lo que me gusta, rompiendo el paradigma de que me caso para reproducir y tengo hijos y por eso estoy en familia. Ya vemos, por ejemplo, en España que la gente se casa mucho menos, que no tienen hijos, sino mujeres muy grandes las que tienen hijos, porque empiezan la vida más tarde, piensan más en ellas, en estudiar, en estar bien, en estar maduras económicamente, psicológicamente, para tener hijos, las que quieren tener hijos. Entonces, a partir de ese momento, es la libertad sexual. Ahora, existe sin duda alguna una exigencia hacia las mujeres, que creo yo que va en aumento. Es decir, muchas veces se nos exige ser perfectas en todos los ámbitos: una buena profesional, una buena madre, una buena esposa, una buena amante. Se nos exige ser trabajadora, madre, tener buen cuerpo y además desear siempre tener sexo con nuestra pareja. ¿Crees, Cristina, que se está confundiendo la libertad sexual con el término disponibilidad? Yo creo que lo que acabas de decir es completamente lo opuesto a la libertad sexual. La libertad sexual es: yo tengo sexo con quien yo quiera, cuando yo quiera, y estoy disponible cuando mi cuerpo tenga ganas, cuando mi mente esté preparada y cuando yo desee. Entonces, ¿qué pasa con la libertad sexual? Cuando una mujer se siente objeto, entonces tiene que estar disponible para el hombre, tiene que verse joven y bella para el hombre, tiene que sentirse erótica frente al hombre y, por supuesto, siempre tiene que decir que sí. En la medida en que somos más libres sexualmente, entonces nos empoderamos de nuestro cuerpo y nuestro deseo y somos actores del acto sexual y no somos objetos del acto sexual de un otro que decide cuándo, cómo y dónde. Sé, Cristina, que has tenido la oportunidad o el chance de conversar con muchas mujeres que llegan a ti contando sus problemas sexuales con sus respectivas parejas. ¿Cuál hoy en día se podría decir que son los problemas que enfrentan las mujeres en el campo de la sexualidad, al menos los más comunes que llegan a tu consultorio? Bueno, increíblemente la gente más o menos de mi edad y las mujeres de América Latina, porque hay que hacer dos grandes grupos, y las mujeres de América Latina tienen el problema del orgasmo. ¿Por qué no alcanzo el orgasmo? Porque para tener sexo y libertad, tú tienes que quitarte todos los prejuicios. Y los prejuicios no solo se quitan diciendo, sí, yo soy una mujer libre, yo me acuesto con él, yo salgo con él. Es darte el permiso del goce, de disfrutar, de tener esa explosión dentro del acto sexual, de entregarme porque quiero, de entregarme yo al placer y llegar a la cúspide. Entonces, eso denota que no existe esta libertad de cierta manera, porque el orgasmo se tiene cuando tú te relajas y te conectas. Pero cuando yo pienso que lo que estoy haciendo no está bien, que estoy complaciendo a un otro, que le estoy haciendo el amor a un otro para que se quede, que tengo que ser erótica, sabrosa en la cama, y me preocupo más por el otro que por mí cuando no me masturbo y no me conozco. Entonces, en ese momento, aunque digas lo que quieras, aunque tengas la posibilidad de casarte, no casarte, tener sexo, entonces no eres tan libre sexualmente. Me encanta que hables acerca del autoconocimiento y lógicamente hay una relación con el tema de amor propio. Y quiero hacer un poco de abogada del diablo porque quiero hablar acerca del rol de los medios de comunicación. ¿Crees, Cristina, que se sigue fomentando desde el cine, los medios de comunicación y el mismo patriarcado un prototipo o imagen de una mujer disponible y accesible que se ofrece al hombre solamente para gustarle y atraerle? Totalmente, totalmente. Los medios de comunicación son reflejo de las sociedades. Y cuando tenemos un hombre todavía tan poderoso dentro de la sociedad, que maneja la política, la economía y los diferentes entes de poder dentro de la sociedad, eso va a transmitirse a través de los medios. Por ejemplo, la juventud. Las muchachas no les importa estar en sostén y mostrarse en las redes sociales, los Tinder, esos apps para buscar pareja, donde yo me muestro un otro que me desee, porque entonces me estoy convirtiendo en un objeto. Porque si tengo los senos grandes, si se me ven, si tengo el pompis grande, si estoy medio desnuda, me desean más, soy objeto de ese deseo. Entonces tengo más like, me invitan más, me enamoran más y tengo mayores probabilidades de tener sexo. Entonces ahí es cuestionable la libertad sexual. ¿Soy realmente libre cuando hago esto? Bueno, eso se los dejo a ustedes que lo piensen. Quizás algunas mujeres que se sienten libres y realmente dicen, yo lo hago porque me gusta, tengo derecho a hacerlo y me muestro. Bueno, desde ese punto de vista quizás ellas son libres, pero cuando lo hago para gustarle a un otro, para validarme como ser humano, entonces ahí no hay tanta libertad. Cristina, en España encontramos una serie de debates por estos días. Ayer teníamos varias manifestaciones en las calles. Cada partido político tenía la suya. Incluso los partidos de gobierno, a pesar de que vienen trabajando en proyectos como una denominada la ley del solo sí es sí. Por otra parte está la ley trans, la ley de prostitución, y se empieza también a poner en marcha otro debate que tiene que ver con la asistencia sexual. ¿Ya? El caso es que una de las voces que escuchábamos ayer, una alta funcionaria, decía que era motivo de preocupación los resultados de una encuesta sobre la población joven. Las mujeres, decían, consideraban que para alcanzar la satisfacción era importante la penetración, es decir, necesitaban de un hombre. Para ella, pues, es motivo de preocupación. Y esto, pues, ha generado un enorme debate si estas deben ser las principales preocupaciones del país. A ese terreno lo llevan algunos sectores. Yo quisiera conocer su opinión concretamente sobre el resultado de la estadística. ¿Qué le dice? Es increíble cómo todavía en pleno siglo XXI pensamos que la adoración al falo es lo más importante para tener placer. Es que no es verdad. La mayoría de las mujeres, cuando tenemos relaciones, y me incluyo, por supuesto, tenemos el orgasmo más fácilmente con sexo oral, cuando hay penetración tocándonos nosotras, o con el juego previo, el foreplay. Entonces, para tener satisfacción y orgasmo, no necesitamos un falo, no necesitamos un pene. Porque si no, imagínate, las mujeres que les gustan las mujeres no pudieran tener orgasmo a menos que se pusieran un pene de plástico, un dildo. No, podemos tener placer en cualquier parte de nuestro cuerpo, con nuestras manitos, nuestra boquita, incluso conversando, rozándonos y tocando otras partes del cuerpo. Obviamente, el pene existe y se puede disfrutar, pero si no hay un pene erecto, también se puede disfrutar. Entonces, esto se circunscribe a que el poder lo tiene un hombre que tenga un pene y que además esté erecto y fuerte y además dure. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando el placer va mucho más allá de simplemente una penetración. Por otra parte, quería también abordar el tema del matrimonio. Hay quienes dicen que está en vía de extinción. Quisiera saber si usted te lo considera así. Cristina, ¿qué le parece? Bueno, mira, la sociedad nos ha demostrado que el matrimonio ha servido para organizarnos mejor, para que el dinero quede en la familia, para criar a hijos, un padre y una madre con las dos figuras, y para tener proyectos de vida estables. Sin embargo, el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Obviamente nos tenemos que replantear cómo hemos hecho estos matrimonios, bajo qué acuerdos. A mí me aterra pensar que a los 25 años uno se casa y dice, te voy a ser fiel para el resto de mi vida y voy a vivir 60 años y voy a estar con el mismo hombre. En esta sociedad, en esta circunstancia, es temerario decir que sí. A la gente le da terror. ¿Cómo tú puedes saber que le vas a ser fiel a una persona para toda la vida cuando tú estás en el aquí y en el ahora. Es imposible. La fidelidad para muchos es una utopía, no existe. La gente va cambiando. La mujer que se casa hoy a los 25 años, dentro de 10 años, quiere cosas distintas. Y si la pareja no crece a su lado y no mantiene los mismos objetivos, probablemente este matrimonio ya no va a funcionar. Es como una sociedad. El matrimonio es una sociedad donde la gente se tiene que poner de acuerdo y tener objetivos comunes. Lo que pasa es que la romantizamos, ¿no? Decimos, este es el hombre de mi vida, yo siento algo tan fuerte hoy que esto va a perdurar por siempre. Y no es así. Pero entonces, ¿usted cree que el matrimonio se extinguirá en la sociedad? No, yo creo que no. No se va a extinguir, pero tenemos relaciones a menudo, hoy en día. Por ejemplo, yo me puedo casar, pero le puedo plantear a mi esposo, bueno, tenemos una relación un poco libre, aceptamos esto, esto y esto. La gente se va a casar, pienso, más tarde. No se va a casar a los 20, ni a los 22, ni a los 25. Se va a casar a los 40, a los 42, a los 45, donde estás más preparado para asumir la responsabilidad de un matrimonio. Bueno, Cristina, oportunidad ahora para matizar todos estos temas que hemos estado abordando. No vaya a ser que, hombre, quien lleve 50 años, porque la semana anterior precisamente estaba hablando con una pareja que está muy feliz y llevan 50 años juntos. Hace algunos días también encontraba una de 27 años juntos, están contentos, felices, y siempre que abordamos estos temas, pues doy la oportunidad para matizar cualquier cosa. No vaya a ser que alguien se sienta mal. Entonces, bueno, creo que lo de la encuesta también, maticemos todo. Si es necesario alguna cosa, ¿no? ¿Crees que si tú le preguntas a una pareja que tiene 27 años, te va a decir lo contrario? Él fue feliz. No te lo va a decir, porque la gente miente. Ahora, habrán sus parejas, como todo, nada es blanco y es negro. Hay muchas tonalidades entre esos dos colores. Bueno, hemos logrado tantas cosas y eso da satisfacción. Hay otras que, por ejemplo, la sexualidad se va perdiendo con el tiempo. Entonces, eso es una pérdida. ¿Qué ganas? Oye, confianza, ganas otras cosas. Y muchas veces tenemos que ver que el proyecto también va cambiando. Bien, ese será otro tema, Cristina. Si hay vida más allá del sexo. Para abordarlo, claro, en otra invitación. Por supuesto que sí. Ya. Bueno, Evelyn, Cristina necesita todavía dormir un poco más, porque le hemos hecho madrugar. Le preguntaba por la hora al comenzar la entrevista. Me decía, Cristina, ¿qué hora tienes? Bueno, aquí son 10 para las 4. Y yo digo, bueno, me invitaron al café mañanero. Quizás yo hubiese querido otro tipo de mañanero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya se lo pedirás por allá. Cristina, muchísimas gracias por tu apertura para hablar acerca de un tema que consideramos importante en este día. Y sí, se ha recorrido un largo trayecto, se han conseguido muchas libertades sexuales con el propio cuerpo, con las mismas prácticas sexuales, con la expresión social, pero eso no significa que se haya llegado ya a la meta del camino. Sabemos que queda mucho recorrido. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por allá madrugada en Florida. Y bueno, te esperamos próximamente en el Café Mañanero. Un beso, que estén bien, chao. Es el Café Mañanero, es la actualidad y por aquí está con nosotros John Valencia. Evelyn Lambert está leyendo el periódico Latin News. ¿Cómo cuidar tu salud mental en el extranjero? Hay un artículo muy interesante de cómo cuidar tu salud mental en el extranjero y me encanta un nuevo proyecto de nuestro colega John Valencia, Jorge. Una pena que no quiera salir en cámaras. Él es un hombre de radio y prensa escrita. Entonces, como que las cámaras no es lo suyo. Pero tiene una pluma privilegiada. Muy bien, felicitarlo porque ya está en el mercado el periódico Latin News. John, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Jorge, buenos días también a nuestra querida audiencia, a nuestra querida amiga Evelyn, y por supuesto a todos aquellos que están conectados tanto a través de las redes sociales como a través del 107.9 de Latinos FM y del Café Mañanero, por supuesto. Felicidades, querido amigo, querido colega, con esta publicación. Solamente quiero que nos cuentes dónde se puede adquirir. Bueno, el periódico, nuestros oyentes podrán encontrarlo en casi, podemos decir, la totalidad de los diferentes locales comerciales de la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo una, digamos, distribución especial en los diferentes restaurantes por ser como ese punto obligado de la mayoría de nuestras nacionalidades, pero también en los consulados, en algunos eventos de participación masiva de la comunidad latinoamericana, y solamente también estaremos habilitando espacios virtuales, digitales, para que las personas puedan descargarlo. En ese proceso estamos en este justo momento. John, muchos éxitos con Latin News. Además de la edición impresa, que eso imprimir hoy en día, un periódico, eso es de valientes. ¿Cuenta con alguna posibilidad de verlo digitalmente? Sí, justo estamos en eso, estamos configurando la página web. Y estamos configurando también las redes sociales, porque si no estamos en redes sociales, como dice usted, básicamente nos perdemos de un porcentaje muy alto de la posibilidad de conectar con los consumidores de la información. Así que en ese proceso estamos por ahora, digamos, físicamente en los diferentes restaurantes de la comunidad latinoamericana. Muchos de estos restaurantes los escuchan aquí pautar en la radio. Felicidades, amigo, y muchos éxitos. Un abrazo, muchas gracias por esta felicitación, y estaremos aquí con toda nuestra comunidad pendiente de lo que hagan para poderlo reflejar aquí en el Latin News. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la actualidad deportiva hablando de la Champions. El Paris Saint-Germain se ha quedado por fuera. En la vida no todo lo es el dinero. Lo está demostrando el Paris Saint-Germain. Gran proyecto con Leo Messi a bordo, el mejor jugador del mundo, con Mbappé, y no ha sido suficiente. Adolfo, entonces vamos con la programación de la Champions y de la Europa League. Lo que tenemos es fútbol, aunque también tenemos que destacar la París-Niza que se está corriendo. Tenemos mucha información deportiva. Entramos entonces con la Champions. Adolfo. Anoche vimos la segunda jornada de los octavos de final de la Champions, con dos grandes que ya están en los cuartos de final. Uno de ellos, el Bayern Múnich, que derrotó sin ninguna complicación al PSG de Leo Messi y Mbappé, 2-0, con goles de Choupo-Moting en el minuto 61 y de Gnabry en el 89. Una victoria que le daba un resultado global de 3-0. Y es que el PSG, que supuestamente cuenta con una de las mejores delanteras de Europa, no convirtió ni un solo gol en estos octavos de final. Y ya el Bayern Múnich ha demostrado su capacidad y su estructura superior a la del PSG. Y el otro partido de la jornada lo protagonizaron el Inter de Milán y el Tottenham. Terminó 0-0, pero como venía a favor del Milán 0-1 el resultado global, ya el Milan está en los cuartos de final. Y esperamos la próxima semana que el Real Madrid, que es el único equipo de España que nos representa en esta competición, saque adelante un buen resultado frente al Liverpool. Recordemos que lleva un marcador a favor de 5-2. Y seguimos hoy con la Europa League. Sí, el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Y atención a los compromisos para destacar. Tendremos el Manchester United Betis a las 9 de la noche exactamente. Gran partido. Y vamos con la programación completa de estos encuentros. Tendremos el Sporting de Lisboa, Arsenal, otro de los duelos atractivos, Roma Real Sociedad y Sevilla Fenerbahçe. Y en la Conference League, recordemos que tenemos al Villarreal, al submarino amarillo, que viene haciendo una buena campaña. Mañana estaremos haciendo un completo resumen del desempeño de los equipos españoles en estos torneos internacionales. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca del caso Negreira, el caso que envuelve al Fútbol Club Barcelona. En las complicaciones judiciales para el Fútbol Club Barcelona se siguen acrecentando, y es que prácticamente a la espera de formalizar la denuncia en las próximas horas se siguen apareciendo detalles sobre esta denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentará en los juzgados por el caso Negreira. Y es que el texto se orienta contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, contra el expresidente José María Bartomeu, así como contra dos de sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler, además del club como persona jurídica. Y es que inclusive ya la Fiscalía pide que Joan Laporta declare como testigo en este caso Negreira. Complicándose las cosas entonces para el Barcelona. Y vamos ahora con la información de la París-Niza que se está corriendo. En el día de ayer arrancó el verdadero duelo en la París-Niza entre Tadej Pogačar y Vingegaard. Un Tadej Pogačar que está demostrando que viene con todo en esta temporada y con el ansia de ganar títulos. Un esloveno que se llevó no solamente la etapa, sino que se hizo ahora con el maillot del líder y alejándose bastante de sus inmediatos seguidores. Por lo pronto, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Primero y liderando Tadej Pogačar, el esloveno, seguido de David Gaudu de Francia a 10 segundos. Tercero está Jonas Vingegaard, el danés de Jumbo Visma, a 44 segundos. Una distancia bastante amplia para dos grandes ciclistas a nivel mundial. En la cuarta, Simon Yates, a 56 segundos. En la quinta, Gino Mader, de Suiza, a 1.19. Y en la séptima encontramos al colombiano Daniel Felipe Martínez, de la Ineos Graniers, a 1.40. Y también aspirando a pelear puestos de podio. Quizá Tadej Pogačar demostró ya su fortaleza, pero hoy tendremos algo de montaña en esta quinta etapa entre Saint-Sulpice-Jouy y Saint-Paul-Trouin-Toulouse, la más larga de la presente edición y con un recorrido de 212,4 kilómetros. Eso sí, al inicio tendrá los dos puertos de segunda y de tercera categoría, y en los cuales se probarán nuevamente los escaladores. Gracias, Adolfo, con la información entonces de la París-Niza. Y también recordemos que está en acción la Tirreno Adriático. En el día de ayer se despedía una de las grandes figuras de la NBA. Se trataba nada menos que el español Pau Gasol, el pívot que llevó a todos los poderosos Lakers a ganar dos títulos consecutivos de la NBA y se consagró como leyenda delante del que fue su público durante 6 temporadas y media. Gracias, Adolfo. Bien, Pau Gasol. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Evelyn Lambert. Hoy nos ha visitado John Valencia también. Y este servidor. Para todos, mil gracias y que tengan un feliz día.